¿Cómo están, queridos amigos? El circo político latinoamericano. Le sobran payasos y le faltan leones, Pasó de todo y a la vez parece todo de película. En México, Fox debió dar el discurso ante el Congreso. Los pejeralartianos le dijeron: usted calladito, Foxito. Por primera vez en la historia de México, tuvo que retirarse del Congreso sin hablar. Pero no hay pedo, para eso está la televisión, cabrones. En Sucre, Bolivia, una de cine catástrofe. Sesionaban por la modificación de la Constitución, ustedes saben, y el jefe de bloque, Evo Morales, cayó un foso de 2 metros en medio del desmadre. El tipo quedó en coma y algunos representantes campesinos hasta entraron a latigazos y se hicieron sentir en la reunión, que se pareció más a una fiesta de pedotes cuando se acaba el chupe que una junta de representantes. En fin, en Venezuela, Chávez ya dijo que seguirán los cambios. Más estrellas para la bandera, otro nombre para la república y más tiempo para el presidente. Y no jodan, ¿qué tiene de mal una república bolivariana de Chávezlandia y una bandera con mi rostro, Y así podríamos seguir. Fidel está saludable por ahora, Alan García coquetea con Washington y Kirchner está preocupado por saber quién le hará frente en el 2007. No porque tenga miedo de perder en realidad, sino porque no quiere volver a ganar por la minoría. En el mundo, la misma mierda de siempre y las noticias de catástrofe se dan con huracanes, terremotos, asesinatos, movilizaciones militares, intervenciones, ataques y lauras bozos que firman para Televisa. En fin, detienen al número 2 de Al Qaeda en Irak y ya es el 134º segundo de Al Qaeda que atrapan o ejecutan. Irán sigue con su plan nuclear, Israel y Siria siguen en tensión, pero absolutamente todo lo dicho anteriormente aquí son mamadas. La verdadera preocupación mundial pasa por esto. John Travolta fue fotografiado besando a un hombre. La foto fue tomada cuando el actor subía un avión en Canadá. Medios norteamericanos aseguran que son actitudes normales. No sabemos si quisieron decir es normal que los hombres se besen en la boca o es normal que este pinche Travolta ande de putote porque en Hollywood son todos bien promiscuos y inmorales. El pedo es que la sociedad norteamericana sabe bien dónde poner la línea divisoria. Sea todo lo puto que quiera mientras vote a los republicanos y no venga con mamadas de querer casarse con su novio en nuestro estado. La fotografía no es tampoco muy erótica, que digamos, y no causa conmoción. Creo que la de Tony Blair jugando en la mañana con los pelitos del pecho de Bush puede llegar a ser más impactante. Pero claro, de esas mañanas románticas no tenemos fotos. Y entre impactos y conmociones, viendo cómo las tribunas políticas se parecen cada día más a las tribunas de fútbol, nosotros le damos la bienvenida al caos total. Últimas noticias del Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta, en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 171ª emisión de Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de Cipano, por lo que les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos de esta pinche cruda. Yo le iba a decir, está destruido, cabrón. Ay, me pedo, güey. Damas y caballeros, Es lunes, sé que es cruda, dado que el desarrollo del fin de semana nos ha involucrado en sendas fiestas multitudinarias de las cuales no recordamos absolutamente nada. Póngale ese. Muchas gracias. Sí, señoras y señores, presentaremos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, que también no está presentable, Sí, iba a decir, en realidad es el capitán Roger Vinilo o lo que queda de él. Póngale. Pero lo que queda de él es bastante parecido porque a lo que vemos siempre. Lo vea así. Sí, lo sano, natural, fresco y deportivo. Sí, sobre todo lo sano. Damas y caballeros. Palabra extraña. Es extraña, ¿no? Sí. Suena como apellido. Aquí está el doctor Lozano. Y sí, aparece el güey, ¿no? Todo rubicundo y ahí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sé que sé, que volvió con un chingo de cosas y sí. Se metió en su cabina y las guardó. No sabemos qué trajo. Y cuando salió de su cabina salió cuasi renovada, porque ella a los lunes no le gusta presentarse como que viene del tabla. No, impecable. Sí, muy bien, muda. Lo que hay. De agua, como siempre. No, la industria del maquillaje ha hecho milagros, realmente. ¿Sabes, cabrón? Sí, sí, si sí, no, sí. Mira esos travestis. Claro. Señoras y señores, ¿cómo le va? Señoras y señores, con ustedes ahora el técnico a cargo de este viaje, responsable de todos los objetos animados e inanimados, de las grandes victorias de este programa de radio y también responsable de los grandes fracasos. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, el Mico. Sé que sí, Mico, es todo culpa tuya. Es todo culpa. Sí. No, los éxitos son de todos. Los éxitos los compartimos porque en realidad el éxito hacia una sola persona puede hacer que esa persona en determinado momento se le suba la cabeza. Claro, y todo eso. Entonces los éxitos son compartidos, no son de nadie, es todo el equipo, es todo el grupo, son los desintegrados. Pero ¿quién es el que más chambea? Y bueno, entonces los problemas son tuyos. Sí, podríamos debatirlo igualmente, Mico. En realidad, los problemas son tuyos realmente. Sí. ¿No? ¿Por qué nos vamos a hacer cargo de cosas que tú...? Sí, bueno, Mico, ya, esto no es un debate de la constitucional. Así que, a otra cosa. Muchas gracias por estar aquí presentes. A todos los que están presentes y a los que están ausentes, pues vale madres, porque no se enterarán. Con la solvencia vital que nos da la inexperiencia, salimos al campo de batallas de luces de neón, creyéndonos los reyes de la comarca, sin mayores intenciones que las de liberar nuestros deseos, valiendo madres el golpe de las frustraciones. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Caracas, Venezuela, llega William Ramos. Hola, William. Y dice, chamo, qué porquería de radio, pero qué porquería tan asquerosa. Son una deshonra para el pueblo latino. Cómo se pierde el tiempo hablando paja y el otro bobo lo único que dice es sí. Cuerda de jotos. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Por cosas como esta los gringos se burlan de nuestros pueblos. Con basura como ustedes no progresa América. Mente de pollos. ¿Qué mente de pollos? Son ustedes, cuerda de vagos, come mierda. ¡Ah! Dice William. Gracias, William. O sea, simplificaste mis pensamientos. Los que yo tenía, por lo menos, era una extensa lista de razones por las cuales Latinoamérica estaba sumida en su situación. Sí, tache, tache. Pero voy a tachar y nos vamos a ser responsables de justamente... parece que los gringos se burlan de nuestros pueblos, la verdad. Son cosas que me estoy enterando. Mire usted. Pero qué cosa fea. Qué cosa fea. Que a los señores gringos que en esos momentos están diciendo... ¡Ajá! ¡Un colombiano! ¡Ajá! ¡Un venezolano! ¡Ajá! Un argentino. Pero yo no creo que sean tan racistas. No, los gringos no. No. Igualmente. Bueno, gracias, William Ramos. Sí. Has simplificado mi pensamiento. Mi maíz. De una manera absoluta. El maíz. Y que lleguen las gallinas. Queremos nuestro maíz. No puede ser un pollo así y que. No, un pollo. Sin gallinas. Y no exigir sus cosas de pollo. Sí. Mínimamente. Exigimos. Alimenten a los pollos y si no, de este programa. Haremos un atentado a Estados Unidos. Sí. Bueno, ahí te viste, William, ¿eh? Davido Diablo Vermelo. Hola, David. Desde Ilha do Madeira, en Portugal, dice... Ah, Pedro Tau, mis parabéns, eso está chidísimo, quiero más. Notemos la diferencia... Quiere más, David. ...entre la crítica de William Ramos y Davido Diablo Vermelo... No le crea. ...que quiere más. No, sí, por supuesto, sí. Will, has caído en el descrédito, Davido Diablo Vermelo. Pero te daremos más. Te daremos más, eso sí, sí, cabrón. Ahí va, más para ti. Hola, mis cabrones y sárquicos voladores, aquí Ocario Casafista. Venimos portugueses. Venimos a portuguesados. Sí. Y dice aquí, en este caso, ahora entiendo por qué las vacas de India son sagradas. Es que cada vaca que nace en ellas piensan que se encarna el espíritu de un monje budista. Sí que sí, cabrón. Claro, por supuesto. Gracias, niño elefante, por derramar su sagrada sabiduría sobre los desintegrados. Alabado seas y benedictas sean las vacas. Postdata, ¿por qué cuando pienso en una vaca se me viene aquella tapa del disco Atom Heart Mother de Pink Floyd? Porque es la vaca. Sí, esa es la vaca, sí. Es la madre de todas las vacas. Sí, es la vaca por excelencia. Fíjate que además, en la tapa de ese disco, además de ser protagonista absoluta de la tapa, la vaca está como de espalda y mirando. Sí. Como diciendo, no los pelo, me valen madres. Porque soy la vaca. Porque soy la señora vaca. Sí, sí, dice, sí. Yo me acuerdo que las miradas plácidas y lánguidas de ellas me transmitían una enorme sensación de paz. Pero ahora las tengo en mi memoria nada más. Hace mucho que no veo una vaca, nuestro querido amigo o carioca surfista. Hay que ir al matadero justo en el instante, sí, previo. Hay gente que la ve todos los días. Sí, hay gente que la ve todos los días, efectivamente. Bueno, carioca surfista, un abrazo para vos, que estuvo engripado, estuvo muy mal. Carioca surfista está pasando por una etapa de mierda. Es que hay muchos virus. Hay muchos virus en Brasil. Hay mucha cosa mierdosa, sí, dando vueltas por el aire. Sí. Tengan cuidado. Sí, así agáchense y cúbranse. Por favor, carioca surfista, te deseamos una pronta recuperación. Y si la estás pasando chido, no te recuperes. Quédate como echando la hueva y medio afiebrado y toda la mamada. Un abrazo grande para el carioca surfista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Dice alguien por aquí que es Civil de Trelew. Hola, Civil. Civil de Trelew dice, hace 2 semanas que los escucho y la verdad es que me meo de la risa. Claro. Es incontinencia, sí, uh-huh, y ese tipo de cosas. Debes consultarlo con un médico. Personas como ustedes hacen bien a esta puta sociedad. ¡Ah! Se ve que hay muchas putas. Como, vamos a hacer una cosa, sí, no le vamos a creer a William Ramos lo que dijo, no, y le vamos a creer a Civil. Sé que sí. Estamos cumpliendo una función vital para la sociedad, sí, la sociedad no será la misma a partir de nuestra intervención. Muchas gracias, gracias, señores diputados, señores senadores, querido pueblo nacional. Dice, pues estoy medio apurado ahora, no les puedo escribir mucho, son unos capos totales y les pido un chinga a su madre a todos los pelotudos que putean a los vlogs y no dan el nombre. Bye bye. ¿Qué son los vlogs? Las ranas. Las ranas. Hay gente que putea ranas. Sí, sí. Se paran entre Leu, se cruzan, las pisan con los camiones y dicen, ¡ah, hija de puta! Es que son muy grandes las ranas de Trelew. Las ranas en Trelew no croan, sino esputan un croar permanente en las noches que pone paranoico a todo el pueblo treleuense. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde León, Guanajuato, México, llega el Conde. ¡Ah, hola, Conde! Dice, hola, queridos integrantes de la María Tijuana, reportándose desde la ciudad donde la vida no vale nada. Bueno, mi correo es para pedirle un consejo a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Quiero decirle que la amo y que no puedo vivir sin ella, que me enamoré desde la primera vez que la escuché y que quisiera conocerla si se pudiera. Claro que se puede, licenciada Mónica Galindo de Gafeo, por favor, acérquese. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tara? ¿Qué tal, licenciada? Llega en un estado calamitoso la licenciada. Bueno, tenemos... Es que venimos de mucha fiesta. Mucha fiesta. Hay varios correos que preguntan cosas en su rincón de Mónica. Sí, dice, quiero un consejo, pues ella es experta en el amor y ella sabe de todo, y si no se lo inventa, pero mi pregunta es, ¿cómo puedo decirle a una persona con la que andas que ya no sientes nada por ella, pero sin dañarla, eh? Perra asquerosa, no siento nada por ti. No. Olvídate de mí, no hay forma, no hay forma de no dañarla. Más protocolar, no hay forma. Bueno, Conde, tendrás que afrontar la situación. Sí, sí, sí. A lo mejor no con esas palabras precisamente, ¿no? Pero bueno, no siento más nada por ti. Bueno, compañero, tenemos todo. Te digo que te metas. No he escrito más. Olvídame, pega la vuelta. Ahí se ven, ¿eh? Bueno, licenciada, venimos de la fiesta de cumpleaños de Caroline de Chetumal. ¡Qué madre! Sí, impresionante, la hemos pasado muy bien el día sábado. ¡Qué lujuria! Hemos bebido tequila y mezcalito y la hemos pasado chido con Caroline, que además tiene unas preguntas, porque usted la vio cabizbaja y meditabunda el día de su cumpleaños. Yo la vi, le dije, no te preocupes, muchacha. Además de venir la licenciada con el calzón en la cabeza luego de la fiesta, hay otras cosas que Caroline quería comentarle a usted. Sí. Dice, bueno, tengo una consulta para usted, licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Usted, con su vasta experiencia, podrá decirme cómo puede identificar a un homosexual de closet. Le cuento esto porque hay un fulano en mi trabajo que me gusta, pero ya van como 4 años que lo conozco. Está muy guapo el chaval, pero no le he conocido novia alguna. ¿Será gay? Por favor, ayúdeme. Bueno, eso es todo. Besos, saludos, tequila y todo eso. ¿Cuándo vamos a ver un show para mujeres y esas cosas? Caroline quiere saber si su compañero de trabajo Caroline. Sí, Caroline. Bueno, yo tengo un test para que realices. a tu amigo para ver si es gay. Un test para ver si es gay de closet y quitarle y sacarlo de ahí, por lo menos que ella se quite la duda, ¿verdad? Exactamente. Ajá. He venido aquí con mi compañero, mi asistente, Jean-Claude Van Damme. Hola, ¿qué tal? Va a responder las preguntas. Sí, sí, muy bien. ¿Cuántas preguntas son, licenciada? 75, pero podemos resumirlas en 5. Ah, fantástico. Quitamos 70. Las 5 más importantes. Las 5 más relevantes. Jean-Claude, por favor, acércate. Hola, ¿qué tal? Primera pregunta. Sí. ¿Qué prefieres leer? Ajá. ¿Los deportes, un tratado de medicina naturista o las obras completas de Oscar Wilde? Las obras completas de Oscar Wilde. Completamente gay. Un tratado de medicina naturista. Es bastante gay también leer un tratado de medicina naturista. Bueno. Segunda pregunta. Sí. Si digo mujer. Mujer. ¿Qué te viene a la mente? A ver. Halle Berry posando sensual. Jimmy Jason penetrado por 5 negros. Y tu padre, que es una santa y es el ejemplo a seguir. Bueno, así mujer como yo asocio la palabra mujer, mi madre, un ejemplo a seguir. Completamente gay. Gina Jameson penetrada por 5 negros. Ah, con tal de ver 5 porongas hacen cualquier cosa. No. Tercera pregunta. Sí. ¿Qué salida prefieres? Ajá. ¿Lucha en el lodo o en el antro? ¿Un concierto de death metal? ¿Una comedia musical que habla de una niña abandonada? La comedia musical que narra sobre la historia de una niña abandonada. Completamente gay. Sí, sí, muy gay. El concierto de death metal. Ah, sí, es de esos putos sadomasoquistas que le gusta que le peguen. Vestirse con tachas y todas esas cosas. ¿Cómo le pondrías a tu mascota? Es otra pregunta. Otra pregunta. Sí. ¿Satán? Satán. ¿Rocco? Rocco. ¿O Puppy Sweetie Baby? Bueno, depende de... Creo que es Puppy Sweetie Baby. Completamente gay. Rocco. Por Rocco si Freddy, seguramente. No, por Rocco. Quinta pregunta. ¿Qué harías con mucho dinero? Mucho dinero, caro. ¿Te compras un carro de esos que brincan? ¿Organizas una fiesta con putas orientales, güeras y morenas? ¿O unas vacaciones en un crucero? Ah, relajante, unas vacaciones en el crucero, no cabe duda. Completamente gay. Pero si tuviera mucha lana, hasta que como que quizás organizo una fiesta así como con putas güeras, orientales, morenas. Los gays son muy amigos de las putas orientales, güeras y morenas. En ese caso, debes acompañarlo a la fiesta y ver en qué situaciones se comprometen. Chale, sí. Si no puedes realizar todo este test. Claro, porque a lo mejor no hay tanta confianza, licenciada. Puedes hacerle una pregunta clave. Ajá. Dentro del ámbito laboral. El ámbito laboral. O sea, se acerca Caroline a su compañero de trabajo y sí. Le pregunta qué. ¿Has visto qué guapa la empleada nueva? Ajá. Si él te responde, sí, muy guapa. Sí, sí, muy guapa. Es... Hay posibilidades de heterosexualismo ahí. Exactamente. Ahora sí, él te dice, sí, pero fíjate que tiene celulitis y cuando sonríe se nota que quiere parecerse a Paulina Rubio. La muy perra. ¿Quiere seducir a Jesús? ¡Ah! Bueno, espero que Caroline te sirvan estas cosas. Muchas gracias, licenciada, por su test. Por favor. Le agradecemos su presencia en el programa. Ha sido un placer. Muy placentera. Los Estados Unidos corporativos han estado fijándose en el bulto de los pantalones de los gays. ¿Y adivinen qué? Los gays traen bastante. Hola, hijos de Minerva y Jean Baudelaire desde Marabatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Reloaded. Ah, hola, San Pascualito. Amigos, el libro de esta semana fue El Crimen Perfecto de Jean Baudelaire. ¿Qué les... Completamente gay. Sí. ¿Qué les puedo decir de este tratado de ilusión de la realidad? Es un tanto, como para los postmodernistas, es un tanto ambiguo y un tanto herético. Dice, al final, te quedas con la sensación de que has escuchado una larga charla de un tipo que no sabe de qué habla a un público que no entiende lo que le dice, convencidos de los dos, de la sabiduría de uno mismo, dice. Bueno, amigos, después de unas cortas vacaciones en la tierra de Pedro Páramo y Elvira Cruzpe, es decir, en Colima, dice, bueno, he regresado a mi reino, Marabatío, Michoacán, dice, pero regresé con más peso del que me fui. Para remediarlo, me fui a correr, así que me puse un short negro. Engordó. Engordó. Le creció el culo. Sí, le creció todo. En Colima, la gente se alimenta. alimenta bien. Demasiado, y sí. Lo alimentaron a San Pascualito Rey, que estaba así como echando la hueva de vacaciones y nada más comía. Dice, regresé, me puse mi short negro, mis zapatillas o tenis, póngale, y una playera blanca de algodón. Como todos los boludos, traté de hacer ejercicio que no había hecho en meses y troté. Después corrí como Forrest Gump y me encontré en las afueras de la ciudad. Siempre quise vivir en un pueblo tan pequeño donde pueda llegar a las afueras. Que uno salga a correr, sí, y pueda llegar a las afueras de la ciudad. Está chido. Está chido que las edificaciones van mermando. Póngale. Y uno en determinado momento se encuentra frente al campo raso. Sí. Usted, ¿no?, está a correr en el DF, póngale. Y no, no, ya queda dando vueltas sobre el Zócalo. En Buenos Aires. Imposible, güey. No. En Lima, se va hasta el puerto, no, del Callao, cabrón, regresa. No. O sea, no hay pedo. Pero en Marabatío sí. Haces dos trotes y ya te encuentras en la naturaleza agreste misma. Dice, bueno, salí a correr de esa manera y corrí hasta las afueras del pueblo. Muy chingón, pero de pronto se largó a llover. Y llovió, y llovió, y llovió. Hasta ahí no deja de ser una publicidad. Póngale, de sí. Perfume para hombres. Sí. El macho que sale a correr y que las gotas... Con la playera mojada. Con la playera mojada. Y que se le marcan los pezones. Claro, dice, pero ese es el pedo, porque corrí de regreso a la ciudad y ya venía todo mojado y noté unas miradas raras. Pensé que era por lo empapado que venía, hasta que me di cuenta que mi playera blanca de algodón... Nunca salir a correr con, no, una playera, cabrón, blanca de algodón, salvo que tengas el físico de Arnold Schwarzenegger antes de ser gobernador, póngale, de California. Dice, bueno, ahora era casi transparente y se me y cada pliegue de mis longas y mi panza eran vistas por los transeúntes. Peor esto si eres muy peludo, sí, tipo uno sesno, una especie de escaramancia. Escaramancia debe estar riendo en estos momentos. Ay, yo, porque a mí no me parieron, me tejieron. Y entonces quedan todos esos pelitos como pegados muy horribles. Dice, bueno, me sentí del carajo y regresé a mi castillo, solo triste y muy mojado. Sí, San Pascualito, sí, que por algo se esconde de la plebe ocultando, y lee. Echa panza y panza. Un abrazo para San Pascual. ¿Qué onda, putitos? Aquí alguien de la calle. Ah, ¿cómo estás, cabrón? He regresado. Dice, y estoy hasta la madre de todo. Yo no quiero... Nosotros también. No quiero viajar tanto, ya no quiero ver viejas feas, ya no quiero dormir en hoteles, ya no quiero tanta puta presión en mi cabeza. Porque le pusieron un casco. Sí. Lo están presionando. Claro, lo están presionando. Se lo van ajustando todas las noches. Claro. Dice, y quiero de regreso mi salud y mi tiempo. En resumen, estoy a punto de renunciar a mi pinche trabajo. Y a la mierda con todo. Esta vez de regreso... Se hizo hippie. ¿Qué mierda? Se hizo hippie alguien de la calle. Sí. Le avisamos a la Pam. Sí. Porque la Pam tenía como su querido novio, sí, futuro esposo, todo. Y ahora va a tener un hippie que mantener. Uh-huh. Por lo tanto... Con la pachul y todas esas cosas. Sí. Pam, te recomendamos que empieces con los ahorros. En caso de que el mundo se desintegre, un hilo de baba sobre el escritorio. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Panamá, Panamá, llega Teddy. Ah, hola, Teddy. Uno de los viejos, cabrón, panameños, sí, que están por aquí. Dice, bueno, ciudadanos de la gravedad cero, estas son mis líneas para agregar una definición más a la palabra choto. Ajá. Aquí en Panamá, choto es sinónimo de porro. Es decir, hey, vamos a fumar un choto. Es el nombre del cigarrito casero, de esos que dan risa y tos. Al mismo que canta Mr. Fox, dice. Y chota es el carro de la poli. Se dice, ahí viene la chota. Y fu, cada individuo que tenga imagen de delincuente se retira. Cuando viene la chota. Ahí viene la chota. Ahí viene la chota movilizada. Sí. Bueno, ciruja de Tarija, Bolivia, dice, estaría bien que en el ciber existan siquiera algunos ventiladores, porque siempre voy y me pongo colorada y toda la gente me mira. Pero ¿qué le voy a hacer si no soy así? Son los calores. Son los calores. Que no debes mirar tanta porno. Dice, claro, la gente automáticamente, sí, le da el rostro y dice, esa se está viendo unos zorongos. Dice, a todo esto, señor Lartija, ¿qué tengo que hacer para no ponerme colorada? Y no mirar tanto chota. Sí, no se ahí viene la chota, dice el chota. Claro. Es tremendo. Dice, porque yo no aguanto más, chao, espero seguir escribiéndoles antes de que mi autoestima se vaya por el piso. No se puede manejar eso de el ponerse colorado, es un... No, si eres así, es del organismo. Te seguirás poniendo colorada. A mí un médico puede me dijo... Puede ser que sea la red. Es del organismo, puede ser que sea la red que está sobrecargada. Cookie, del DF mexicano. Hola, Cookie. Dice, les escribo porque quiero quejarme de mí misma. Y ustedes se preguntarán por qué. Pues, sí, póngale. No, yo viendo la cookie, sí, hay bastante que quejarse, sí que ¿no? Sí. Dice, pues la verdad es que me merezco un cordial chinga tu madre, pero que desde hace más de 3 meses estoy deprimida y la verdad es que... ¿Por qué, cookie? ¿Por qué? Dice, me he comido un chingo de chocolates que seguro me ayudan a quitar la depresión. Dicen que el chocolate favorece para todos aquellos que estén tristes y muy y amigos del mico. Sí. Mico, tú... Que se ingieran un chocolate y eso que no sabemos qué efecto causa, pero te la pasas chingón. Sí, igual, sí, ¿no? Sí, sí. Dice, bueno, he salido con mis amigos, he salido con mi novio y puta madre, ya me está volviendo loca esta situación. Pero Cookie, tienes novio, tienes amigos, comes sí. chocolate, qué mierda, la depresión va por otro lado. ¿Qué es lo que quieres de tu vida? Problemas familiares, no encuentras la carrera a estudiar que te dignifique, quieres ser una estrella de rock como Paris Hilton y no has nacido güera. Póngale. Bueno, hay muchas cosas por las que nos podemos quejar en este mundo asqueroso. Dice, es por la razón que les pido un chinga a su madre cordial para ver si le agarro. Pero saber cuál es el problema, la base. Cookie, pero tú lo sabes, porque hay gente con depresión. Claro que no lo sabe. Por ejemplo, Nick Cave, que no sabe cuál es el problema, sí. y ha hecho un emporio de eso. Así que, Cookie, bueno, cuéntanos si es que tienes un problema. Dice, por cierto, a ver, bueno, saludos al Rasta, que por cierto es mi novio. ¡Oh, encima el novio está chulo! El novio es el Rasta de las Chivas de Guadalajara que conocemos nosotros, o es otro Rasta que se te apareció por ahí. Bueno, no sé, fumen mota. Sí. Es una recomendación del programa de asistencia al adicto. Muchas gracias, Cookie, y te la pasas chingón, ¿eh? Ramsés de Agua Prieta, Sonora, México. Hola, Ramsés. Me acabo de cambiar a Nogales, a Agua Prieta, por un mejor trabajo. Las dos ciudades son fronteras, pero estaría bien que hubiera aquí un lugar para comer tacos de carne asada, que los hot dogs les puedas echar los ingredientes que quieras y que no hubiera alto... No, pero ya es, en ese estás momento... Estás pidiendo mucho. Estás pidiendo una transculturalización sí. de la frontera gringa, cabrón. Los tacos son los tacos, and the hot dogs and de Hack Dogs. Dice, bueno, un día antes de que el mundo se desintegre, si es que estoy trabajando, me diré una vuelta rápido por mi trabajo, diciendo a las personas que están pendejos. Luego me robaría un buen carro y llevaría a mi familia a ver unos cuantos familiares, sin que falte el pariente papago. Dice, bueno, que tiene como filósofo, me fumaría un gallito con él y que me cuente cosas. Siempre hay un pariente así. Sí. Que generalmente a veces coincide con el tío pedote de las fiestas. Dice, ah, me voy a lo del tío Fernando. Sí, pero no es bueno. No, no es bueno. No es bueno, no es bueno que coincida. Pero hay familias que no son tan numerosas, claro. Sí, entonces coincide. Pero bueno, a Ramsés ahí se va con el tío filósofo y se fuma un gallito con él y se va a visitar toda la familia. Lenin Inti Vargas. Hola, Lenin. Dice, hola, hola. ¿Cómo es eso de Evo Petrol? Ellos no querían ponerle ese nombre por fanatismo a Evo y decidieron cambiarle el nombre por YPFB por Evo Petrol y significa Empresa Boliviana de Petróleo. Sí, lástima que Evo Morales se escribe con B corta, ¿no? Claro. Y... o sea, si van a disimular, disimulen de otra manera. Muchas gracias, Lenin Inti Vargas, por estas cuestiones que no nos quitan el sueño. Hola, ¿qué tal? Soy María La Poblana. Chicos, el otro día mandé un mensaje y ustedes lo mandaron como... Le mando saludos a Escoria. Sí. Pero era Escorcia. Escorcia. Como que nos confundimos. Es parecido. Es muy parecido. Cuando Escorcia se corte el cabello, Escocia. Se va a parecer a Escoria. Sí. Sí. Dice, y bueno, se les hace chido el programa. Se nos hace chido, es verdad. Sí, sí. Con el lagarto sí. a veces no, ¿eh? No siempre. Pero a veces decimos, lagarto, qué chido. Y la pasamos muy bien por aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Lole, desde La Bulash, Córdoba, Argentina. Hola, Lole. Bueno, les mando este mensaje para comentarles que estoy escuchando desde hace muy poco, como una semana, pero vengo un poco atrasado porque no me puedo contactar siempre. Dice, y la radio de este pueblucho pedorro, más o menos, es como Radio Alegría. Y en las emisoras donde está el programa, acá no llega. En fin, me voy a una ciudad más prendida, ya que estoy cansado de este hueco de la civilización. Y ustedes dirán, se va a New York. Póngale. Se va a Chicago, Illinois. Sí que sí. Se va al DF mexicano. Sí, sí. Se va a Buenos Aires, Argentina. Por lo menos. Quizás Río de Janeiro. Ah, también. No, me voy a Trelew, dice. Pero, cabrón. Dice, claro, porque a la ciudad que me voy es a Trelew, porque me queda un poquito lejos, pero allá puedo hacer todo lo que me gusta, como vivir del arte y también tener un mercado más amplio en todo otro sentido. Ropa más. Otro, basta, los hippies en Trelew se cagan de frío. ¿Por qué no se va al Bolsón, que es donde los hippies son bienvenidos? Sí que sí. O a Busto. Debes ir ahí. Sí, escúcheme, Lolé. Usted, con la gente de Trelew que está escuchando este mensaje, sí. se está cagando de risa. Dice, mierda, yo estoy aquí tomándome un mate cagado de frío y este viene a decir que aquí el mercado amplio, que se puede hacer de todo. todo. Yo estoy al borde del suicidio, hijo de su pinche madre. Pero está bien, Lole, hay que sí movilizarse, el mapa es grande, el mundo es grande. Hay que tener ilusiones, hay que voltear imaginar fronteras. Imaginar el mundo de otra forma. Y hay que viajar, y hay que todo eso. Dice, para finalizar, quería saludar a mi amigo Juan Pablo. Oh, Juan Pablo II. Está muerto Juan Pablo II. Sí, murió. Sí, porque hay noticias, como es un pueblo muy pequeño, las noticias no llegan tarde, ¿no? Sí. Dice, murió. Este Juan Pablo es de Río Cuarto, Córdoba. Dice que es quien me hizo escuchar el programa de radio. Por cierto, está espectacular, dice Lole. ¡Ja! Y ya empezó a caminar con su cabello largo y sus botitas de charol rumbo a Trelew, allí bien al sur. Hola, soy Jorge de Michoacán, México. Hola, Jorge. Es excelente su programa, felicidades, saludos. Madre, por favor, Jorge, excelente. No, habla del programa del Quasar para administrar fotos en la red. Ah, que está bien. Muy bien, muy bueno, sí, es excelente. Esto es inglés jurídico, dice el Adolfo de Tucu. Si esto es inglés jurídico, yo tendría que contestar en inglés. ¿Por qué carajo tengo que contestar en castellano si no es castellano jurídico? Si contesto en inglés, el inglés jurídico tiene que estar bien, dice el Adolfo. Pero el hijo de puta pajero de mi profesor me dijo, creo que no te voy a aceptar, pero si contesté en inglés, dice el Adolfo. Y bien, dice, uno se caga estudiando inglés por 8 años y no me dejan expresar, váyanse a la puta que los parió todos los profesores de inglés jurídico que son unos abogados frustrados. Y bueno, y Ramón Ríos, chinga tu madre, que se ve que es el Adolfo, el profesor del Adolfo, sí. Está recaliente. Lo que le tenemos que decir al Adolfo que esto es inglés jurídico, pero que no era específicamente la respuesta, fuck the law, shit face, que viene a ser, sí. Claro, no, Adolfo, era otra. Lu, pero de Juliaca, Perú. Ah, hola, Lu. Dice, estaría bien que su programa se escuche en Juliaca y que alguien que no haga sea algo al respecto. Haga algo al respecto, Lu. Movilícese usted. Sí. No le pida a Lu de Lima, Perú, que es la auténtica Lu, que una falsa Lu de Juliaca, Perú, trate de hacer cosas por ella. Dice, bueno, me cantan el feliz cumpleaños. El 30 de agosto, cumpleaños. Bye, intergalácticos. Habría que cantarle a Lu. Pobre Lu. Pobre Lu de Juliaca, Perú. Señoras y señores, aquí va. Para Lu, este feliz cumpleaños. 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Lu. Que los cumplas feliz. Sé que sé, viva Lu. Viva Lu. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más. Ah, ¡hola, maleante! Yo les digo, lo dijo un gran pensador, mamadas son mamadas. ¿Sí? Dice desde Orange, California, el maleante. Dice, las mujeres, ¿por qué serán tan difíciles de entender? Yo entiendo a las mujeres cuando he bebido algunos tequilas. Mujeres, ya dejen de romper las pelotas. Si su novio, marido, amante no les llama cuando están con sus cuates, no se enojen. A eso no se puede resolver, maleante. No, no, no. No hay forma de hacerle entender a una mujer que cuando uno está con sus cuates y vuelve con rouge en el cuello, con, sí, con naipes saliéndole de los bolsillos, con un calzón de vieja y un bra colgando de los de omóplatos a las 6 de la mañana, no quiere decir que le haya sido infiel. No, es una salida entre amigos. Una salida entre amigos, sí, donde uno no la ha pasado tampoco. ¡Ay, qué bien la he pasado! Sí. Casi profesional. Póngale eso. Rutinaria. Rutinaria. Sí, ¿no? Sí, sí. Los amigos son los amigos. Dice, no les llamamos o no les contestamos el teléfono. No es porque estamos jugando billar o estamos enamorados de la mesera. No es que nos gustan más que ustedes, pero nosotros necesitamos nuestro tiempo. Maleante, hay un ejército de humanoides en estos momentos diciendo, ¡bien, maleante! Sí, que sí. Al fin alguien toma nuestra voz, el maleante presidente para la Asociación Masculina de Hueones. ¿No? Echar la hueva los días viernes, póngale, o los días sábado. No, los sábados no, dijo una. Claro. Te vas el sábado y no vuelves a entrar a casa en tu vida, hijo de tu pinche madre. Pero bueno, un jueves a la noche. Póngale. Un martes a la mañana, algo. Dice, cuando ustedes están con sus amigas, nosotros no las estamos llamando. Es verdad, el hombre no rompe los huevos tanto con ¿dónde estás? Habrá los que sí. Habrá algunos que sí. Habrá, si alguna mujer quiere hacer su descargo y decir, yo tengo un novio mamalón que me salgo con mis amigas y me anda vigilando, puede hacer el descargo. Pero básicamente nosotros apoyamos al maleante, además por ser el maleante, una firma autorizada. Dice, así que dejen de romper las pelotas, dice el maleante. Sí. Desde Orange, California. Que estamos en una cena entre amigos. Sí, nada más sí, que eso. Chingándonos unos tequilitas y cosas así de inocentes. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Paulina Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Mi nombre es Jorge Federico Moreno y quiero participar por el concurso de Pen Drive, la peor película que he visto en mi vida y llama Terror en la Ópera. Es muy mala, sí. Sí, el lagarto. Nosotros estamos realizando aquí un concurso para ganarse una Pen Drive y cuya respuesta debe ser cuál es la peor película que he visto en mi vida. No, pero cabrón, has ganado. ¡Has ganado! Sí, Jorge Federico Moreno es el ganador del concurso de la Pen Drive que debe estar realizando alguna retransmisora o alguien. Sí, reclama tu premio. Reclama tu premio porque eres el ganador, sí, para nosotros. Felicitaciones. Sí, felicitaciones, que disfrutes de tu pendrive. Que no sé de qué es la pendrive. Es para cargar mamadas en sí, una especie un, de pendrive. Para meterse en el... Me perfecto. Jorge Federico Moreno, entonces el nombre del ganador. Sí, sí. Ve y reclama el premio allí donde estaban haciendo el concurso, ¿verdad? Muchas gracias, felicitaciones. Creo que ya estamos a esta altura, señor Lagarto, en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Cristian de Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, dice: en vez de una queja, quiero un agradecimiento. Gracias por pasar mi mensaje de la radio. La Jod, lástima que los pasa cuando quiere. Elige Carlitos, dice: su programa no tiene madre. Saludos a Puebla, que no se pierda su programa. Juaco Capo de la Prida Argentina dice: la verdad no tengo la más puta idea de lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre. Supongo que trataría de agachármelas a todas. La Riatón de México, DF: quiero quejarme del pinche pirata que no le envíe los mensajes. Cabrón, no mames, te quejas de que no leemos los correos nosotros antes de enviártelos. ¿Y tú qué haces? La mamá siempre, y yo estaba muy feliz con todos mis amigos, bien chicón. Digo, cuates, vamos a escuchar las mamás que digo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que primero no soy la riato, sino que mi queja anterior no salió al aire. Y la segunda es que escribí y leíste como la mierda. No mames, hasta me dio pena con la banda. Soy Larry Atón. Evaristo de Metano, Argentina, dice: quiero quejarme de la página. No dice que no transmiten el programa en vivo, quisiera escucharlo en vivo. Y quiero saber a qué hora saldrá al aire y si se puede escuchar vía internet. Sí, www.canaltrans.com, barra radio y toda la mamá. Rodolfo Moreno Martínez de Morelia, Michoacán, México, dice: quiero una queja para todas las televisoras nacionales, Televisa y Televisión Azteca, que dejen de pasar tantas porquerías de programas que solo alejan más a los pobres mexicanos que no pueden pagar por el sistema de cable, y que pasen algo más variado como programas culturales, documentales o cualquier otra chingadera diferente a la que pasan en los canales de chismes. Azael 2 de Bogotá, Colombia, dice: no sé qué pensar. Gustavo Cerati, después del último concierto que hizo, primero vino con su laptop music y ahora eso no estuvo tan malo, pero ahora regresa como cantante de rock nuevamente. Juan Pablo Montoya sale de la Fórmula 1 para ir a la NASCAR. El mundo se desintegra, cabrones. ¡Clase Turista! Débora de Argentina dice: yo me compraría todo lo que nunca me pude comprar. Ay, haría el amor con la persona que más quiero y estaría histérica ya que el mundo se acaba mañana. Rafa de Guatemala, Guatemala dice: estaría bien que tuviera internet en casa o una mierda de computadora en la oficina. No puedo escuchar nada, la tarjeta de sonido se dio como la mierda. Eso estaría bien, ya hace rato que no los escucho por eso. Pedro de San Luis, Argentina, y yo cagaría tiros a mi suegro, me chupo todo el alcohol que hay, me encuentro, me fumo un pucho y todo, y una fiesta negra con todas las locas, y pienso que, ay, si no quieren, ni al carajo. Pedro, el mismo Pedro, que estaba en San Luis, República Argentina, dice: el bolazo de mi viejo no me dio plata para comprar fernet para festejar mi cumpleaños, y en la misma tengo la mala leche que no llegaron las locas que llamé. Pedro Mayo, de Acapulco, México, dice: haría el sexo con tres chicas. Y Tal Clevy, de México, México, dice: no me dejan circular por el Paseo de la Reforma, eso está mal, y de eso quiero quejarme. Mayo, de Tarija, Bolivia, dice: me daría el gusto de mandarla a la mierda. Desde Tarija, Bolivia, llega el Solo. Ja, hola, Solo. Dice: quiero mandar un chinga a su madre a mi profesor que se llama Gabriel. Gabriel. ¿Pero por qué? Porque siempre que entra a clases, entra con una bolsa de maní, es decir, de cacahuates. Ah. Y entra... Y no con vida. No, no solo no con vida, sino que come frente a todos los compañeros, y tú le preguntas algo, y él se acerca a donde estás tú, y te responde con un aliento a maní, que es un asco. Ah, que es que el aliento a maní es muy desagradable. Sí, sí. Y más que todo cuando tienes un pinche profesor Bueno, pero queda... peor sería que estoy comiendo ajo, póngale. Sí, póngale, me sí. estoy comiendo un pollito. Pienso siempre, hay cosas peores. Un pollito salteado. Póngale, no, sí. Pero se mí... va con, ahí con una cocina de mano. Sí, pero, y se prepara una sopa. Pero para mí me es más asqueroso el cacahuate, ¿eh? El me es más asqueroso porque el pollito. Si convidara, no. No. Uno se lleva unas chelas. Y le come unas chelas con maní mientras le da clase. Pero lo feo es que se acerque para responderte con ese aliento pastoso que da el cacahuate y que además le quedan como las cáscaras en los dientes al tipo. Sí, sí, sí. Y habla mientras te responde, te dice no, porque la raíz cuadrada. Y escupe, y escupe porque se le seca la boca, lógicamente. Sí, sí. Creo que lo del pollito estaría bien, pero ese mantendría su estrado y no andaría con la pata de pollo también, señalando el pizarrón. Sí, es muy asqueroso este profesor. Gabriel, por favor, aliméntate fuera del horario de clase. Sé que sé, cabrón. Sí, un chinga su madre para él. ¡Qué tranza, banda! Aquí lo saluda alguien. Hola, alguien. ¿Cómo te va? Dice, bueno, escribo solo con este fin. Dice, ya estoy en otra chamba. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué vale más la pena? ¿Aguantarse 25 años de la vida haciendo algo que no le gusta a uno por tener cierta estabilidad económica o jugársela y hacer lo que uno quiere? Y salir un sábado con una buena vieja. Yo supongo chido. Creo la, que la respuesta general de todo el mundo será, no, cabrón, tú debes jugarte por las cosas que a ti te gustan, mandar a la chingada todo e ir tras tus sueños. Sé esa será la respuesta que escucharás de todos. Nosotros no somos como para darte esa respuesta. Póngale, sí. Digo, porque hay que estar en los pantalones de quien toma esa determinación. Es muy fácil desde afuera decir, ah, manda la mierda todo, ve, ¿qué es lo que quieres hacer? Yo quiero ser investigador submarino en Cancún. Vete a Cancún, investiga. Eso es sencillo, güey. Es muy sencillo. Y ahí te vas y larga la oficina. Ahora, hay que estar en los pantalones del que toma la determinación. Bueno, yo tengo una respuesta en realidad. Dice, un poco larga y cabrona la pregunta, ¿no? Pero bueno, la anterior es porque me di cuenta de que en mi anterior trabajo no hay oportunidad de crecimiento. Entonces, me fui a otro trabajo. Ah, vales de empresa. Es decir, aquí, como en México, en esta empresa, es el clásico dedazo. Y yo ya tenía planta, presentaciones. Y bueno, me fui a otra empresa. Que en algún momento, bueno, tendré también planta. Ahora no tengo, pero ya la tendré. Póngale, y si no, bueno, pues siempre tendré a ustedes para darme un buen consejo. Muda. No, siempre no, cabrón. No, en algún momento. En algún momento deberás tener tu propia casa. Sí, tú, emanciparte. Sí, tu familia. Y mantenernos. Sí, por supuesto, tu mascota y mantenernos a nosotros. Sí. Cabrón, no firmaste mensaje y eso nos irrita muchísimo. Pero bueno, un abrazo para ti, que hasta que cuando cambia uno de chamba, cambia prácticamente hasta de nombre. Entonces está buscando su nueva identidad. Póngale. Un abrazo y que te vaya bien en esta nueva etapa. El Infante de Marina de Tarija, Bolivia. Hola, Infante. Estamos perdiendo contacto, güey. Dice, quiero contarles del horrible sueño que tuve. No, a ver si nos da miedo. Por favor, no nos soñamos lo mismo, cabrón, por favor. Sí. Bueno, estaremos con él mañana. Estaremos también con Silviña o Carioca Porteña. Ah. Ha perdido Argentina 3-0 en un amistoso frente a Brasil. Y Silviña no quiere salir a las calles. Pobre Silviña. Para no recibir el insulto y la degradación de los compadres brasileiros. El terrible San Luis Potosí. El Petker del Madrid. Bueno, un chingo de gente que se ha robado la semana. Ha llegado por aquí, señor Lagarto. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo en un bar. En un bar, güey. Sí, bebiendo con amigos. Chale. Una chela, un tequila, una ginebra. Sí. Un disco. Un poco más. Un poco de ron. Vodka. Sí. ¡Ay, carajo! Está hasta la madre y quiere partirle una silla en la cabeza al mesero. Ya saben, cabrones, el mensaje es claro. Si no saben, no beban, güey. Es que sí, están buscando dependencieros por ahí. Señoras y señores, estamos definiendo por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por lefo, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. AZ93. FM1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendry. FM Fantasía. Mejor. Radio Universidad. En España, Costa Latina. Bit Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indaló. En México, Radio Planeta. César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia Estudio. Y el canal 71 de BHF con el cura fiestero que dice, qué largo. Qué largo, que, sí. Que sí. Tiene todas cosas en las manos y no sabe qué largar primero. Se te todas, va a... todas. Sí, pues se te va a caer algo, si seguramente. Algo se va a romper, es preferible que se rompa todo. Efectivamente. Sí. Recuerden, damas y caballeros, el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Elvira Cruzpe. Así que sí, Elvira. Ahí está nuestra amiga dibujanta colimeña. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo!